comerciantes de Libertad, Cerrito y Talcahuano. Mordecai, Alfón, Israel, Leví. Estos son los nombres sonoros y bellos de todos los judíos que en Talcahuano, Cerrito y Libertad toman el sol durante la mañana, esperando a la puerta de sus covachas la llegada de un necesitado de ropa barata o de un reducidor que les traerá mercadería. Y la parte comprendida entre Cangallo y La Valle, de estas tres calles, está casi exclusivamente ocupada por israelitas, sastres o compraventeros. Un simulacro de gueto. Vinieron de Polonia, de Varsovia, de Serbia, de la Croacia, trayendo en los ojos endurecidos de angustia la visión de los pogroms. Vinieron estivados, peor que bestias, en los transatlánticos, hablando su dolorosa jerga, tiranizados por todos los goyim, pateados por el destino, dejando en la tierra de Sobieski o de Iván el Terrible parientes que no los verían más. Vinieron a esta ciudad como quien va a la libertad. Sabían que allá, en la Argentina, no había pogroms. Muchos vinieron con los padres, con la mujer pálida y los hijos despavoridos por el recuerdo indeleble de una matanza o un saqueo. Y tras ellos vinieron otros, y después otros, y después otros. Vinieron los parientes, los hermanos, las madres. Y se instalaron así en la calle Corrientes, en La Valle, en Talcahuano, en Cerrito, en Libertad, los que conocían el oficio de sastres o de peleteros o de la compra-venta. Habilitaron un zaguancito. Cambiaron sus rublos o sus miscales y en un zaguancito se instalaron. Adentro en el conventillo, conventillo judío, en una pieza vivían la madre, la abuela, el abuelo, los siete hijos, el pariente y ellos bajo el mostrador. Después, el viejo se fatigó de ser una carga para los hijos y salió a la calle cargado de cajas de fósforos o con un cajón que instaló en la esquina. Y silenciosos aún, se les ve con una gorra de visa de hule y un gabán milenario. Por la mañana, cuando el sol entibia el lomo de los canes que se espulgan, ellos, los primeros, los viejos, los que conocieron el sable del cosaco y el knut, los que conocieron el terror del funcionario ruso que los trataba a puntapiés, cansados, sonámbulos de recuerdos, de malos recuerdos, con su cajoncito, se instalan en la esquina y, abriendo una silla de tijera, se sientan a esperar al cliente con la paciencia del que espera al Mesías. Leen el diario judío o dejan perder la mirada en un sueño lejano. ¿Y ahora? Y ahora es el espectáculo compuesto. Vidrieras tras vidrieras, portales tras portales, un colorido de entoldados, un carnaval de trajes colgados, de trajes de colores absurdos, de trajes color violeta y borra de vino y café con leche claro, y si no, son las otras vitrinas las cargadas como un bazar de las mil y una noches de artefactos raros, alfanjes y teodolitos, revólveres de calibres extraordinarios y máquinas de escribir del tiempo de Ñauquín. Y en la puerta, gordo, imperturbable, rasurado, granujiento y rojo, un mercanchifle hebraico. Otros usan barba, pero por lo general son viejos ya. Todos aguardan en las puertas de sus comercios. Un muchacho judío limpia la vereda y un sefardí da vuelta a un traje en la trastienda. Candelabros de siete brazos se distinguen a veces encima de las cómodas. Mil olores brotan de la covacha. Los hijos, mugrientos y gordos, pululan en el interior o van a la escuela. Es aquello un hormiguero humano. Y el emigrado en la puerta habla en yiddish con un compinche o un casamentero. Y la calle es otra. Han transformado las tres calles. Les han dado una vida ficticia, una vida oriental. El que no ha viajado se imagina que así debe ser Gaza o Jerusalén. Entoldados, trajes que aguardan un comprador, viejas mercando pepinos en las puertas, chicos desgreñados que se insultan en una jerigonza infernal, viejos leyendo el Talmud o el Tora, mientras los piojos les hacen cabriolas en las barbas, Shemil, hombre de poca suerte, arrastrando una bolsa y departiendo con un rabino grasiento acerca de las mercedes que hace Jehová, casamenteros recomendando a un dependiente hebraico la conveniencia de casarse con la hija de un peletero. Todo un mundo maravillosamente exótico se mueve en este pseudo-gueto injertado en el corazón de la ciudad. Porque aquí es el lugar del judío mediocre, del judío de poco capital. Los grandes judíos, los señorones que observan el sábado, esos están más lejos, en Cangallo, en Avenida de Mayo, en Corrientes, en fin, no constituyen barrio, como ellos, los pobretones que se han olvidado de la ley y que venden y viven del goim. Y los días de fiesta. ¿Quién no ha recorrido estas calles los días del año judío? Entonces no hay casi balcón en donde no flamee la bandera con el simbólico pentagrama de Salomón, cuyos triángulos invertidos, según un israelita escéptico, significan que arriba es igual que abajo, y que el judío pobre sufrirá en la otra vida como en esta. Y quizás sea cierto, porque la base del culto ya falla entre el israelita argentino. Observan el sábado, pero con ironía, sin esa religiosidad de sus mayores que en el sagrado día no tocaban ni levantaban nada. Comen jamón como cualquier goin. Y la raza se pierde en las bocacalles que miran a todas las caras de la ciudad. En tanto, pero no como antes, Cerrito, Talcahuano y Libertad son el más puro y auténtico barrio judío que se haya aferrado a la ciudad. Y la nota de color que ponen en el gris ciudadano es como un perpetuo carnaval.